Estamos en comunicación telefónica con Alessandra Minichelli. ¿Nos escucha, Lali? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Alessandra Minichelli, Lali, es abogada, procuradora, tiene un extenso currículum en la actividad privada y pública, pero además es la esposa de Julio De Vido y ha tenido una participación muy activa en este tiempo de persecución y prisión política de Julio De Vido. Nuestro primer mensaje siempre es de solidaridad con quienes han padecido persecución por motivos humanos y también sociales. Así que reciba toda nuestra solidaridad, Lali, y queríamos escuchar cómo está la situación de De Vido en términos judiciales, en términos de cómo está la situación de prisión de De Vido. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta solidaridad. La verdad que estamos pasando como familia un momento duro, muy, muy difícil. Julio lleva detenido 2 años. El 26 de octubre se cumplieron los 2 años, detenido con una prisión preventiva que yo llamo privación ilegítima de la libertad, porque la verdad que la motivación de esta prisión preventiva es absolutamente espuria. Han intentado un esquema de poder residual que en su momento... nosotros tratamos de explicar que no existía ninguna posibilidad. Cuando Julio, siendo diputado, que aún lo es, era presidente de la Comisión de Energía, y bueno, se le facilitó a la justicia todo lo que necesitara, porque en ese momento Julio estaba a derecho en la causa y concurriendo al juicio de 11-2, un juicio que hoy por hoy también está siendo puesto en tela de juicio y cuestionado. Está cuestionado el 11-1 porque la pericia aparentemente también es espuria. Ya nos han pasado 3 veces que las pericias son truchas, claramente. Bueno, cuando en su momento se planteó que Julio estaba derecho en todas las causas, que no tenía posibilidad ni de entorpecer, ni de jugarse, ni mucho menos. Julio es padre de 5 hijos, tiene 10 nietos, 4 bisnietos, ¿dónde se va a ir, no? Más con un gobierno como el que tenemos, un régimen macrista que se encarga de perseguir a la gente, de fugarse uno dejaba a la intemperie a toda la familia. Una cosa realmente increíble, de locos, inexplicable, pero bueno, se ensañaron de forma tal que también lograron condicionar a los propios y se pusieron contra la pared claramente, ¿no? Esto de entregar a Julio y desaforarlo sin siquiera haber prestado declaración indagatoria en una causa es una vergüenza nacional, yo creo. Pero bueno, la situación hoy de Julio es continúa con la prisión. El 17 de octubre, día de la lealtad, lo trasladaron de la cárcel de Marcos Paz, que es cárcel de máxima seguridad, en condiciones realmente infrahumanas, a Ezeiza. En este momento, y desde el 17 de octubre, Julio está en Ezeiza, en un régimen un poco más, más digamos, tranquilo en cuanto a que puede recibir otro tipo de alimentos por parte de la familia. Antes había condicionamiento en el ingreso de alimentos. Horrible. En ese momento está con Amado Uru, en lo que se llama la unidad 31 de un espacio de la cárcel de mujeres. En su momento me habían dicho que podía producirse el traslado porque querían poner a todos los presos políticos juntos, cosa que no se hizo, y además porque lo trasladaban a Ezeiza porque pensaban sacar a los genocidas, a los condenados por delito de lesa humanidad, a Campo de Mayo, cosa que tampoco se cumplió. De hecho, mi marido se ha cruzado con así. Los condenados por delitos de lesa humanidad miran para abajo, pero bueno, es como un castigo adicional tener a mi marido, que fue... perteneció a un gobierno donde existe una bandera de los derechos humanos, conviviendo a 10 metros con los genocidas de sus propios compañeros políticos. Pero bueno, en cuanto a la situación judicial, si es la que a ustedes les interesa, porque esto va a ser una anécdota a futuro para comentar, una anécdota terrible de lo que le ha tocado vivir a Julio este tiempo. La situación de Julio es que deberían estar haciendo lugar a la excarcelación ya, ¿no? El primer pedido de excarcelación que hicimos fue cuando se cumplieron los 2 años, que es el plazo legal que se establece para las prisiones preventivas, y sobre todo porque la mayoría de las causas están siendo elevadas a juicio oral. Claro, está en, por prisión preventiva, Julio. Sí, Julio tiene prisión preventiva. En la única que tiene una condena parcial es en 11-2, que así se llama la causa por la que se juzgó a Julio, pero esa condena está firme. Así que está apelada en casación y hoy por hoy lo que se está discutiendo, porque cuando se hizo el juicio de 11-2, que el planteo en 11-1 era que el tren no frenaba porque las condiciones de vida, porque teóricamente la administración fraudulenta y los subsidios mal pagados y no sé qué historia, y bueno, toda una película, bueno, resultó que efectivamente el tren frenaba y quien no frenó fue el maquinista. Así que como se determinó eso en 11-2, por eso no se le atribuyó a Julio la responsabilidad por el estrago, lo que se hizo fue pedir la revisión en 11-1, porque el perito Brito, ustedes se acuerdan lo que pasó en 11-1, ¿no? Actuó un perito que era el perito oficial, que se llamaba Brito, y actuaron 5 peritos de parte que decían todos que el tren frenaba, que estaba en condiciones de frenar, que las vías estaban bien, etcétera, etcétera, etcétera. A esos peritos que los sacó de la sala de audiencia con la policía, se los mantuvo detenidos, se los procesó por falso testimonio y fueron absueltos de falso testimonio. Entonces había quedado la teoría sola del perito Brito diciendo el tren no frenaba, no estaba en condiciones de frenar, todo el argumento que sostuvo una de las querellantes en la causa 11. Bueno, eso generó que a raíz de la pericia de 11-2 se hiciera la revisión de la pericia de 11-1 y el juicio de 11-1, porque si el tren frenaba, estaba en condiciones de frenar, podía frenar, y que no, yo no lo sé, no fue el maquinista, bueno, averigüemos de qué se trata. Bueno, así como no se averiguó por qué murió Andrada, que fue el maquinista que le entregó la formación y la locomotora, que fue asaltado en una parada de colectivo, en una cosa lo mucho. Mataron de 4 tiros por la espalda en la parada de colectivo, y la noche que lo estaban velando desapareció su computadora, donde él tenía anotado absolutamente todo lo que iba a decir en su declaración de la semana siguiente, porque él había empezado a hacer una declaración que no era favorable al sindicato y no era favorable a lo que todos habían armado de esta causa, porque acá se arman las causas como Nisma, mataron a Nisma, fue Cristina que se metió por la ventana y mató a Nisma. Bueno, en el caso este, aparentemente habría alguna otra responsabilidad que nunca sé si la podremos averiguar, porque nunca se siguió tampoco con la averiguación de la muerte de Andrada, no la quisieron seguir promoviendo los familiares. Está la causa en Ituzaingó. Es muy impresionante todo lo que nos cuenta, Lali. Tenemos decenas de cosas para hablar con usted. En primer lugar, ya que estamos con el tema 11, es muy impresionante la disparidad, doble vara le llaman algunos, a mí me parece que es poco ese calificativo, para analizar un caso como, por ejemplo, el que es atribuible, si es atribuible a Julio De Vido, como ellos plantean, el tema 11, la muerte de 43 gendarmes con el que inauguró su gestión Patricia Bullrich a 4 días de asumir, mandando a reprimir una manifestación que no existía en un colectivo que no estaba en condiciones. ¿No le van a hacer un juicio a Bullrich por esa responsabilidad? Es muy impresionante lo acontecido con su marido en ese sentido. Claro, en el caso de 11 es la primera vez en la historia mundial que juzgan a un funcionario público de, digamos, segundo nivel jerárquico en la estructura del Estado, porque es ministro, por una responsabilidad que no puede ni podría tener. Incluso en la condena parcial que le hacen, el planteo que están haciendo, que hicieron los jueces del Tribunal Oral Federal 2, es, bueno, pero debido tendría que haber controlado a TVA y a Cometrans, que eran las empresas concesionarias del servicio de trenes. Y en realidad, debido abajo de él, tenía a los secretarios de transporte, debajo de los secretarios de transporte estaba la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que en realidad el responsable de la CNRT era el único que podía de tener una formación si estaba en malas condiciones, podía llegar a plantear alguna auditoría de gestión si tenía alguna duda como para averiguar la aplicación de subsidio. A ver, había muchos en el medio y concretamente CNRT fue sobreseído, el titular de la CNRT fue sobreseído en esta causa y fueron imputados como responsables los secretarios de transporte y mi marido. O sea, realmente es esto, este armado mediático, judicial, todo esto del lawfare y de la guerra judicial y de las noticias falsas o las fake news, toda esa estigmatización mediática que parte de la base de, por lo mismo motivo por el que encarcelaron a Lula, la percepción de que son delincuentes porque son peronistas. Ese es el tema. Esto ha calado muy hondo en el imaginario de mucha gente, sobre todo de mucha gente antiperonista, y algunos de los propios también, que quedan extasiados ante el televisor, recibiendo sin procesar algunas de las cosas que se dicen. Porque aparte, algunas de las cosas se caen por su propio peso, tienen tanta ilógica que no se pueden internalizar desde el razonamiento. Entonces, es realmente muy, muy, muy terrible lo que ha estado pasando con Julio y durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros, Alejandra, hemos definido desde hace bastante tiempo a este régimen que está atravesando la Argentina como terrorista de Estado. Lo que usted menciona de falsificación de pericias, lo hemos visto en el caso Nisman también, hemos visto falsificaciones de pericias en decenas de casos de la misma gendarmería. Es decir, el uso de las herramientas y los instrumentos estatales de modo sistemático, adulterando esos documentos que tienen que ser informes oficiales. Bueno, ha sido pública la adulteración, la pericia falsa en esto del gas licuado también. Fue todo muy terrible, incluso también utilizado como medida administrativa, porque ante cada acción irregular de gobierno por parte de ellos, ante cada equivocación en la gestión pública, ante cada ocultamiento, falta de transparencia por parte del gobierno de Macri, siempre había una excusa que significaba poner de titular de diario o a Cristina o a Julio o algo vinculado a la gestión de ellos, ¿no? A la gestión política de 2003-2015. Un uso, yo diría, que habría que ponerse a trabajarlo y a estudiarlo una vez que se empiecen a estudiar realmente los actos espurios que no son de conflicto de interés, que son de incompatibilidad, que son plan de negocios de ellos. Pues hoy por hoy tenemos todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos en manos de allegados al presidente Macri. Yo no sé si son sus testaferros o sus socios, pero son todos allegados a él y que le responden a él. Con lo cual, algunas de las cosas que pueden llegar a pasar el 11 de diciembre, por tirar la fecha siguiente a la asunción de Alberto Fernández, es que se le ocurra a ellos intervenir la distribución eléctrica cortando la luz como el Día del Padre acá en Buenos Aires, que en realidad hubo corte de luz en todo el país. Claro. Y si cortan la luz, ¿por qué no tienen resto? Han estado cobrando en dólares, con lo cual pueden sobrevivir 5 o 6 meses con la luz apagada. Y todos nosotros padeciendo para hacer un gran estrépito y un gran escándalo, ya que la diferencia, que para mí algo habrá habido en las elecciones, fue tan pequeña, yo no puedo creer que un 40% del electorado argentino sea peronista o macrista. Realmente no lo puedo creer después del daño que le ha hecho al pueblo argentino la política económica de Macri. Pero bueno, la diferencia es ínfima, 8 puntos, no tan abismal, con lo cual bien pueden ellos estar pensando en hacer algún golpe de timón. Yo no les confío absolutamente nada, realmente no les confío nada. Una de las cosas con las que han machacado este tiempo es con el costo de la obra pública. ¿Es así como dice el gobierno, que ellos construyen más barato y construyen más que el gobierno de Néstor y Cristina? No solo no construyen más barato y ha surgido de muchísimas pericias en muchísimas causas, sino que además no han hecho la obra pública que dicen que hicieron. Cuando Devido se retira de la función pública, se va del ministerio, lo que deja sobre su escritorio es el plan estratégico territorial un informe de gestión y de control con acciones a corto, mediano y largo plazo, que de interrumpirse las de corto plazo generaban perjuicio patrimonial al Estado y responsabilidad personal al funcionario público. Si yo tengo una obra ejecutada al 85% y me falta un 15% de ejecución de obra, no la puedo paralizar. Paralizar una obra pública o una obra de infraestructura básica significa que se pudra. Para darles un ejemplo concreto, hace muy poco tiempo inauguró el presidente Macri junto con la gobernadora Vidal en la Ruta 7 un tramo de mejoramiento a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde les llegó a todos los empleados el telegrama de despido, porque para ellos ya estaba inaugurada la obra. Estoy hablando de agosto, cuando eran las PASO. Y claro, y uno de los empleados a los que entrevistó en su momento Víctor Hugo Morales por la radio dice: mire, le acaba de llegar el telegrama de despido, pero nosotros hicimos una lechada fáltica. O sea, en 15 días, sí llueve, se degrada. Bueno, imagínese usted las obras públicas abandonadas en el estado en el que están. Y yo me remito a una sola porque es de mi provincia, y yo soy santacruceña. Y en Santa Cruz, a la usina termoeléctrica, la central térmica de Río Turbio, le faltaba un 12% de ejecución de obra para que se terminara, se pusiera en ejecución al 100%. Y Río Turbio, que es un lugar donde nieva 300 de los 365 días del año. Vamos a suponer que en la cordillera de Mendoza dejamos un auto parado durante 2 años, 3 años. Sin arrancar y sin nada. Nieva, se oxida. Se degrada, sí. Se degrada. Bueno, llevémoslo de Mendoza a Río Turbio, que hay 4.000 kilómetros al sur. Nada. Decenas de casos como ese, sí. El caso de la Ruta 7, exactamente. Y ellos han hecho una mentira fabulosa. Me acuerdo haber conversado el primer tiempo con los intendentes, como para decir, che, ¿qué está pasando con esto que están diciendo que eran obras fantasmas? Y que eso, bueno, nos han citado de la justicia, me dijeron muchísimos intendentes, nos han citado en la justicia y les llevamos, porque los intendentes sacan fotos, se sacan fotos con la vecina cuando inauguran la vereda, cuando inauguran una cuadra de pavimento, cuando entregan una vivienda, o sea, llevaron las carpetas con las fotos, para que vean que las obras estaban. Lo mandaron a investigar, mandaron a hacer auditoría y a hacer constatación a las mismas personas de la administración pública que habían estado durante el gobierno anterior, y nosotros le decían, pero mire, nosotros hemos verificado estas obras y están. No, salían por los medios diciendo, eran todas mentiras, decían que hacían y no hacían. O sea, un discurso que lamentablemente, en esta zona geográfica en la que me toca vivir desde el año 2003, estoy rodeada de porteños que tienen plástico en la cabeza, lo consumen. Esto es lo terrible. Esa claro. Gente consume esas mentiras. Así es. Lali, Virtudes te saluda. Mira, además es una estrategia, digamos, la estrategia del lawfare, la estrategia de acusar al gobierno anterior de actos de corrupción, ha servido para tapar su propia corrupción. Es la manera en la que ellos han encontrado para poder hacer los peores desmadres, por supuesto, con un colosal blindaje mediático. Terrible. Así es. Sí. Te doy una buena noticia. A ver. Han ordenado la liberación de Lula. Así que estamos en un tiempo que yo creo que vamos a conseguir que todos los compañeros que han estado presos y que han sufrido esta persecución atroz en el cuerpo, Roberto Barata, Amado Vudú, tu marido Luis de Lía, Milagro Sala, me comunicaban con Milagro después de lo de anoche de Lula, y la verdad que Milagro también está esperanzada, porque lo tiene a Raúl también muy mal de salud, y me decía, no, fuerza compañera, ya falta menos, y esto no me había enterado que ya habían ordenado liberarlo, pero la verdad que es una noticia fabulosa. Ahí están. Yo a Lula he tenido oportunidad de tenerlo, yo organicé con la UBA y con la Universidad Tecnológica y con la Universidad de La Matanza, tres congresos internacionales de responsabilidad social. Y en el primero y en el último estuvo Lula. ¿Y por qué estuvo? Porque realmente fue el hacedor de las políticas públicas que pusieron, que dieron dignidad a la gente. Algo increíble. Tal como eso. Alessandra Minichelli, muchas gracias por esta comunicación. Un gran abrazo y saludos y solidaridad a tu marido y a todos los compañeros detenidos ilegalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposible.